Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, caballero, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está, don Juan? Anda feliz, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo que Juan? ¿Usted se llama don Juan? ¿Juan se llama? No. ¿Cómo se usted? Dionisio. Ah, Dionisio. Debe, ¿dónde está Zombie? ¿Quién es Zombie? El productor. Ah, del programa. El productor. Puta, no sé. Es el hombre que produce acá mil weas menos esto. Estamos en último. Oiga, pero no se preocupe porque ahí está el teléfono, lo ocupa usted cuando quiera. ¿Usted qué sabe? Carlito, ¿puede llamar usted? ¿Usted sabe que...? ¿Puede llamar usted? Oiga, ¿usted sabe que el único medio de salir ganando de una discusión es evitarla? Sí, pues. ¿Sí? Es lo mejor que hay. Yo practico regularmente eso. ¿Usted no discute? A ver, sí, pero... ¿Cómo está la sangre? Pero trato a veces de evitarla y a veces las ganas y así. Sí, usted escucha y... Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con qué hotel me comuniqué? Hotelería Santa Elena. Santa Elena. ¿Es el que está ubicado en... ¿Dónde está ubicado? En Santa Elena. Ah, la calle Santa Elena. ¿Y eso con qué aproximado? Y no de Vicuña Mackenna y Avenida Mata. Ah, y ustedes ahí tienen, ya, a ver, ¿son cabañas? Son cabañas. Son cabañas. ¿Qué precio tienen? 14.600 las 3 horas. Las 3 horas. No, pero mire, yo estoy buscando algo donde pueda estar un más tiempo. ¿Es posible el tiempo que no, yo quiera? No, tenemos solamente por horas nosotros. Ah, por hora. Ya, entonces los voy a utilizar para lo siguiente. Mire, porque yo buscaba un hotel donde pudiera estar, qué sé yo, una semanita. Yeah. Pero ahora que usted me ofrece 3 horas, o sea, solo de 3 horas. Claro, 3 y 6 horas. ¿Y cuánto vale? Las 3 horas 14.600 y las 6 18.250. Ah, es carito, ¿ah? ¿Eh? Claro. Ah, ya, mire, tengo para pagar 6 horas, así que las 18 luquitas. Ok. Ya, entonces necesito que estén en mi hogar mañana a partir de las 9 de la mañana. ¿Cómo? Que estén en mi hogar mañana a partir de las 9. ¿Para qué? No le entiendo lo que quiere. A ver, ustedes tienen servicio de hotelería, obviamente, porque son un hotel. Claro. Entonces a usted, si yo voy en la mañana, ¿me dan un platillo de fantasía, un desayuno? No, solamente dos bebidas o dos tragos. Ah, dos bebidas o dos tragos, claro. Ya. Pero tienen cosas para vender también. Claro. Ah, como sanguchitos, café, claro. Lo que yo quiera. Perfecto. Mire, en la mañana voy a querer, no los tragos, sino que unos cafés, y voy a comprar unos sándwiches, unas bebidas, ¿y tienen algo dulce? Sí. ¿Así como tortitas, pasteles? No, crepes de manjar solamente. Como a las 11, me encantarían esos con manjar. ¿Le parece que yo los espere mañana a las 9 y el servicio de hotelería me lo den en mi hogar? No, nosotros no impartimos fuera de acá. Pero sería sensacional que ustedes llegaran, me hicieran la cama, me sirvieran y estuvieran las 6 horas, yo les pago y se van. No, nosotros no impartimos ese tipo de... ¿Pero cómo que no? No. Yo recuerdo haber llamado a ese hotel. No, acá no, nunca. Sí. No, y me hicieron servicio de hotelería a domicilio. No. Y toda la gente andaba por la casa dando vueltas y yo sentía que mi casa era un hotel. No. Sí. Está equivocado. Sí. ¿Ahí ustedes tienen servicio de hotelería a domicilio? No. Sí. No. Sí. ¿Cómo le digo? No. Señorita, le digo que sí. Hay un error. Es su palabra contra la mía. Sí, la verdad es que es su palabra contra la mía, pero yo insisto, ustedes tienen servicio de hotelería a domicilio. No. Acá no, tiene que haberse equivocado el número. ¿Usted es la administradora? No. ¿Usted trabaja ahí? Yo trabajo acá. Sí, muy bien. ¿Y yo quién soy? No tengo la menor idea. Un cliente. Y entonces el cliente siempre tiene la razón. ¿Ustedes tienen servicio de hotelería? No tenemos, por eso le digo. Sí. Puede que usted se haya equivocado, pero... Nosotros no impartimos ese tipo de cosas. No sea malita, yo sé que ustedes tienen. No. No me mienta. No. ¿Ustedes tienen? No. Sí. ¿Tiene? No. ¿Sí? No. Pero me baja la voz. No, es un no rotundo. ¿Tienen? ¿Cómo le digo? No, yo en este momento estoy súper ocupada. Mire, señorita, yo los voy a esperar mañana a las 9 de la mañana y espero que lleguen y muy vitales y alegres. Como le digo, está equivocado, señor. Mañana a las 9 ustedes estarán en mi hogar y me harán servicio de hotelería a domicilio. Les pagaré los 18.000 pesos y si quieren 50 y ustedes luego se van. La espero. ¿Aló? ¿Cómo le digo, señor? ¿Usted se equivocó de número? Yo no me he equivocado y ustedes van a ir. ¿Ustedes van a ir? No. Sí. ¿Van a ir? No, señor. Ya, pues no perdamos más el tiempo. Usted me dice que sí y esto todo se acaba. Los espero mañana. No. Sí, sí, sí. No te voy a cortar. No, no me corte. Usted simplemente tiene que decirme sí, señor. Estaremos ahí mañana y yo corto y me voy tranquilo si no molestaré durante toda la tarde. Ok, usted molestará a los administrados porque es el que se queda después acá. Mire, no le entendí mucho, ¿ah? Pero 100,000 pesos. No, no puedo. Sí puede. No. ¿Sí? No, señor. Sí, sí, sí. 200,000. No. Le apuesto que por 200 vienen. No. Ya, paguémosle 100 acá, chico, que venga. Que vengan 5, son 500 lucas. No. Sí. No. Sí. ¿Sí o no? Diga lo que me diga, ofrézcame lo que me ofrezca, es no. ¿La plata mueve al mundo? No. Sí. No siempre, sí, según sí. Las personas. No, no, no, no. Un cheque por 500 solo a ti y a los otros no. 500 más. No. Sí. No. ¿Sí o no? No. Sí. No. Sí, sí. No. Sí, sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí, sí. No, pues. Sí, sí, si sí, yo le digo pues. Que no, es no. Si yo te digo que sí, es sí. No, ¿sí o no? Pues usted no me puede hacer cambiar a mí. Te apuesto que ustedes vienen a las 9. ¿Van a venir? No. Sí. ¿Sí o no?